del universo. Nos hemos traído estas amapolas para dar un toque colorido a esta tarde. Vamos a ponerle un poquito más de color. El color de esta soltera que lo está disfrutando. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prender. Solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reserva el hotel. Ya me prendí con

Y ya sabes que estamos juntos hasta las 9 en Fórmula Fiesta y a partir de esta hora nos adentramos en la historia de la música y los números 1 de todos los tiempos, nacionales e internacionales. Vamos a ver las temperaturas. 15 grados en Huelva, 17 en Cádiz, 15 también en Sevilla, Málaga y Córdoba, 11 grados en Jaén y Granada, 16 en Almería. Y comenzamos esta hora con el número 1 esta semana, que es para Pablo López y Niño Raro, y esta función que, como siempre te recuerdo, tú protagonizas, no lo olvides. Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey, parece que has perdido la última oportunidad. Sí, tengo que verte otra vez. No pienses que voy a cambiar de parecer. Voy camino de dejarlo todo atrás. No me importa lo que me pueda encontrar. Que se pare el reloj y se escuche mi voz. Ya no tengo por qué callar. Que se entere el mundo de una La función acaba de empezar. Me dijeron, compañero, quién te ha visto y quién te ve. Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. Éxitos del momento. Adormilada, atontada, como en un sueño te veo, corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón encontrar para comprarlo, buscando cama por todas partes, algo mío para guardarlo. De repente algo llama tu atención. Los congelados, rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitador es el primero en llegar para comprarlo. En un envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado. Colorante estabilizante, azúcar, sal y vinagre. Corazón congelado, colorante estabilizante. ¿Ya se ha acabado? ¿Qué quiere más? Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar saludable. Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar saludable. Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar saludable. ¿De qué está hecho el corazón de una mujer? Este martes 11 de febrero a las 6 de la tarde os esperamos en el Auditorio Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Dedicamos el programa al Festival Flamenco de Jerez. Nos visitará su director Carlos Granados, la bailaora María del Mar Moreno y el cantaor. El cantaor será una sorpresa. Corre la voz. Este martes tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Cartuja. Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Pero apareces en cada copa que veo. Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo. Pero dicen mis amigos que no hay que llorarte. Que tanto llama que me dijiste solo es tu amigo. Dile que te recoja que ya no pienso salir contigo. Brindo porque entre tanta farsa que hubo aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Quiere ver, pero responde una vez al mes. Y ya no sé qué más hacer. Hoy tráigame una botella, otra botella, por la que me sana el bebo me quema. Una botella, otra botella, por la que solo me busca problemas. Una botella, otra botella, por la que me sana el bebo me quema. Una botella, otra botella, porque que se fue. Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Álvaro de Luna, hay cosas que hay que festejar, ¿eh? Y eso es lo que dicen, que no hay mal que por bien no venga. Fantástico. 8:10, aquí contigo, en la mejor compañía del mundo y en Canal Fiesta Radio. Marta Santos. Cuando llego a casa como si estuviera, se quedó tu aroma por la escalera. El rojo se confunde, no deja respirar. Pa' mirar la vida tengo mil maneras y elegí tu sopa a verla llena. No sé qué me pasa, este calor me abraza. No hay nada más bonito. Fuerte. y aparte. Me gusta que siempre tengo algo que contarte. Si me encuentro mal me basta con mirarte. Tú tienes la culpa de que tú quieras darte, hey. No hay nada más bonito que una historia contigo y despertarme con tu voz al oído. Porque si estamos juntos perdemos la cabeza. No me hace falta rezarle a Dios, nuestro amor lo confiesa. Ah, mira, la vida tengo mil maneras y elegí tu sopa a verla llena. No sé qué me pasa, este calor me abraza. No hay nada más bonito que una historia contigo. Thank you. grupo, la canción original de Pistones, que es una obra de arte, lo que quieras oír, es la de la transición del cine mudo al cine sonoro con aquella película Sunset Boulevard, con Norma Desmond. Canciones con historia y en la versión de Amaral. Sublime, 8 y 17. Vamos a marcarnos un baile mientras que surcamos Gran Vía. Vive en Madrid, pero no suele salir. Que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos, pero me pido que todo fuera escondida. Que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Sin parar, si no te amo, no lo tomes personal. Mi cama sigue fría, ven a calentarme. Tranquilo, tú confía, nadie va a enterarse. Guardé con otro nombre tu tel. Nadie puede saber, nadie puede saber lo que esta noche hagamos los dos. Nadie lo puede ver. Diré que no fuiste tú la que me besaba. Pero sí, cuál es la mía. Y no hay sitio, fecha ni hora. Pero está tu bebé. Sé que no me conocía y que lo menos que quería era enamorarme. Pero es que ya es tarde, bebé. Soy bebé, pero no creo en amores, no. Dime si quieres pasarla bien. Pero no le pongas corazón, pongámosle la piel. Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Hace días que yo me pregunto qué es lo que te pasa, que no quieres quedar ni salir, no contestas al WhatsApp. Hace días que te estoy llamando y me salta el buzón, y en las redes no hay rastro de una nueva publicación. Quiero acariciarte y poder mirarte. Eres la Gioconda de mi galería de arte. Quiero una mantita, una televisión y comernos Netflix un domingo en el salón. Quiero que me bailes con esta canción y acabar con fuego como en la Super Bowl. Quiero que me beses, me beses, me beses y que empiece a subir la tensión. Que me vuelvas loco, yo volverte loca. Ver esa sonrisa que se dibuja en tu boca. Irnos de concierto y poder gritar como cuando Iniesta marcó el gol en el Mundial. Quiero Quiero despertarme junto a ti cada mañana y desayunarnos los dos en la cama. Ser esa calada que te haga reír y por los tejados como Lady Mary. Hace días que yo me pregunto qué es lo que te pasa, que no quieres quedar ni salir, no contestas al WhatsApp. Hace días que te estoy llamando y me salta el buzón. Estopa. Quiero estar contigo y tenerte hasta la sopa. Echarte de menos y poder decir cómo quieres que te quiera si no estás aquí. Quiero enamorarte, quiero que seas tú la que esté pegada a mí como superglue. Que se pare el tiempo, que nos amanezca, que nunca encendamos la luz. Quiero engatusarte, ser la vitamina que haga que te suba la bilirrubina. Ser tu condimento, echarle pimienta y besarte como no abajo la tormenta. De sol, tú eres el tequila, yo la sal y el limón. Quiero que me beses, me beses, me beses y acabemos entrando en calor. Que no quiere quedar ni salir, no contestas al WhatsApp. Hace días que yo me pregunto qué es lo que te pasa, que no quieres quedar ni salir, no contestas al WhatsApp. Hace días que te estoy llamando y me salta el buzón. Hace días que yo me pregunto qué es lo que te pasa, que no quieres quedar ni salir, no contestas al WhatsApp. Con nada de mi galería de arte. Canal Fiesta Radio. Despiértate con música, con tu música, al mejor ritmo, con el mejor ambiente y la mejor compañía en Canal Fiesta, con Anda Levanta y José Antonio Domínguez. Lo tenemos todo. El desayuno más original, el camino al cole, tus notas de voz, los números uno de nuestra lista, curiosidades de tus artistas favoritos y muchas, muchas sorpresas. Tu mejor despertar está siempre en Anda Levanta. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, con José Antonio Domínguez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Que se entere el mundo de una vez. Siempre es buen momento para una fiesta. La función acaba de empezar. Canal Fiesta. Quiero comerte otra vez, juro que... sonora con Ana Mena. Y para esos momentos súper especiales. Que ya sé que tú no quieres que se acabe el fin de semana, pero estamos a lunes, 10 de febrero, empezando semana aquí en Canal Fiesta Radio, con todos los ritmos, unos dinámicos y otros más melódicos. Vamos con Antonio Orozco, que ya ha pasado por el número uno de Canal Fiesta Radio, con este Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en la mano, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba, ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que quiero fugarme. Estaba pensando en pedírtelo a ti. Hoy me sobra la poca vergüenza, me faltan palabras y decírtelo así. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te juro que no queda un verso que no hable de ti. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Te juro que no hay un segundo que no. Juro que no queda un verso que no hable de ti. Buenos días, papá. A mí me protejo de la tiza galletas. Te tapo la puchilla. Te teo mucho. Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así. No hay nada más bonito que una historia contigo. La mejor música. Siempre Canal Fiesta. El último día que estuvimos me envió unas rosas, y ahí supe sin duda que tenía que acabar. La última vez que vería su espalda desnuda y colarse a la luna queriendo mirar. Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos, y en un aeropuerto

noches yo le siento. Te amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo cómo me pierdo por él. Historia de tomarte tú unas pequeñas vacaciones mentales, hacer una pausa pausa, que es a lo que nos invitan a continuación. Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausa, tú rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mentira y tú toda la. Salvándome sola, saltando. memoria y sus fotografías. Inconfundible la voz de Chenoa. Nos trae la línea del tiempo. 8 minutos nos dice el tiempo que nos queda para que las horarias que dicen que son las 9. ¿Quién lo dice? Bueno, pues sí, a veces que lo preguntamos. ¿Quién dice eso? Ella también se hace esta pregunta. Es Ana Torroja. No me pidas tanto, no rompas el encanto. Si te diera la vida sin más, se apagaría el gas. Enseñes tus cartas, yo guardo más de unas. Subo la apuesta si jugamos con mis reglas, niño. Porque dices que me quieres, no es bueno ser tan impaciente ni perder la cabeza por una promesa. ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre buen sabor? ¿Quién que llores soportas el tiempo? Se ha soportado, di quién dice que lo nuestro sea amor. Quién que cada beso sale algo mejor. Quién que no voy a salir porque si tú salir mal parado. No, no, no, no, no. Tu jaula dorada no me tienta nada. Si te gustan mis alas, no te empeñes en cortar. Las niño, porque dices que me quieres, no es bueno ser tan impaciente ni perder la cabeza por una promesa. ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre buen sabor? ¿Quién que quiere soportarse el fiel y tú se has soportado? ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que cada vez sale algo mejor? No voy a salir porque si tú salir mal parado. No, no me regales anillos, no me van los compromisos. Lo mío es vivir siempre al filo con el alma en vilo. No sé quién dice que lo nuestro sea amor. Quién que un beso deja siempre buen sabor. Quién, quién que llore soportado ser fiel y tú se has soportado. Dice quién dice que lo nuestro sea amor. Quién que cada vez de lo mejor. Quiere que no voy a salir porque si tú tú se has soportado. No. Buen momento para una fiesta. La función acaba de empezar. Canal Fiesta. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, mira si busqué. Tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, mira si busqué. Tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente. Una vez, así de poco, ¿desde cuándo te tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Música número uno, nos traemos la historia, las efemérides, te contamos anécdotas y vivimos una noche aventurera de viaje en el tiempo y en la música. ¿Qué te parece? Siempre comenzamos con un gran éxito y esta noche voy a centrarme un poquito en versiones que suenan muy pero que muy bien. Por ejemplo, esta que hicieron Inertia de un tema de Peter Gabriel que se llama Sulfury Hill. Ellos le dieron un punto electrónico genial. Y con esta canción preciosa vamos a comenzar esta hora juntos hasta las 10. ¿Te quedas conmigo a vivir esta aventura? Dime que sí. Climbing up on Salisbury Hill. We'll be right back. Hetfield era cantante de Genesis y llegó un momento en que tuvo que tomar una decisión personal importante. Se fue a una pequeña montañita, a Salisbury Hill, cerca de Bath, una montaña que no era, vamos, una gran montaña, sino un montículo donde habían tenido lugar batallas medievales y tal. Y el hombre tuvo allí una inspiración personal muy importante de tomar su camino, de tomar su decisión, y por eso escribió esta canción que más tarde pues versionaron así, así de bien los chicos de Iresas. 9:04 minutos de la noche, vamos con cosas que pasaron tal día como hoy. Canal Fiesta Radio. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Uno de los grandes éxitos de Roberta Flack, que nacía tal día como hoy, un 10 de febrero de 1937. Fueron muchos sus éxitos. Este, The First Time Ever Saw Your Face, Feel Like Making Love. Una mujer además que obtuvo varios premios Grammy, un gran éxito en el 73, First Time Ever Saw Your Face. Y bueno, ya que la cosa hoy va de versiones, pues una versión, esta canción tiene muchísimas, pero que a mí me parece especialmente brillante, es la que en su momento hicieron Lauryn Hill con The Fugees. Young boy, stranger to my eyes. Get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect. Desde enero de 1958, Frank Sinatra entró en el Billboard de Estados Unidos, subiendo, subiendo, subiendo como la espuma con su disco Come Fly With Me y con la canción que le daba título genérico a ese disco, que el 10 de febrero de 1958 llegó al número uno en Estados Unidos. Pero no solo eso, esta canción y este disco también llegó al número uno en Reino Unido. Las cosas de Frank Sinatra con esa sofisticación y con la fascinación que en ese momento provocaba esto de viajar en avión, ¿sabes? Esto de volar con la imaginación y bailar con alguien al ritmo de la voz de Frank Sinatra. Todavía me muero de amor, ¿eh? Es que lo escucho y digo, ¡qué maravilla! Pues eso, es un viaje por la historia de la música. Vente y vuela conmigo, con Fly With Me y con Frank Sinatra. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me, let's fly. de febrero de 1971 se publicaba el disco Tapestry de Carole King. Fue un éxito inmediato de comercial y de crítica. 15 semanas en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 y se mantuvo en listas de éxitos más de 6 años consecutivos. Ganó 4 premios Grammy, incluido el álbum del año, canción del año, mejor interpretación vocal femenina, un disco maravilloso, Tapestry, que incluía esta canción, I Feel the Earth Move and the Muffin, que en su momento también fue un éxito en la voz de Martika. También tenía So Far Away, You Got a Friend, que es uno de los grandes éxitos interpretados por James Taylor, pero que escribió Carole King. Y como ya te digo que esta noche de lunes va en grandes, grandes y bonitas versiones que hicieron otros artistas, en el año 95 se publicó un álbum llamado Tapestry Revised, en el que artistas como los Bee Gees versionaban pues los éxitos de este Tapestry. Vamos a quedarnos con una versión fantástica de una mujer llamada Amy Grant, de otro de los éxitos incluidos en este disco que conmemoramos esta noche del lunes 10 de febrero. It's too late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, yeah, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. Thank you. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Rod Stewart, este británico, hizo una villana completa en Estados Unidos, porque el mismo día llegó al número uno de singles este Do You Think I'm Sexy y también al número uno de LPs, donde se incluía Blondies Have More Fun. Rod Stewart, un triunfo total con una canción que en su momento también fue banda sonora de un spot publicitario de una conocida marca de vaqueros. ¿Piensas que soy sexy? Vaya pregunta, ¿eh? Más directa. Y un sonido rockero y al mismo tiempo elegante y sofisticado. Bueno, ya te digo que esta noche de lunes estamos con las versiones fantásticas que se hicieron sobre canciones. Vamos a escuchar una versión fantástica en español, además, que hizo M Clan de uno de los éxitos del artista Rod Stewart en cuestión. Uno de sus temas mágicos, Maggie May, con Maggie, despierta. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. El mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me has destrozado, pero yo te quiero igual. Pues he aprovechado mi amor por esta canción de Eric Clapton para contarte algo que pasó tal día como hoy. Esto se llama Change the World, pero nos vamos un poquito antes, al 10 de febrero de 1990, cuando Eric Clapton batió un récord en el Royal Albert Hall de Londres con 18 actuaciones, que remató al año siguiente con 24 conciertos en ese impresionante Royal Albert Hall de Londres. Para conmemorar aquel récord, Clapton publicó 24 Nights en octubre de 1991, doble álbum en directo y un vídeo. Y solo era una parte mínima de lo que pasaron en aquellos directos que hemos recordado esta noche. Vamos a seguir en Gran Bretaña, recordando también a un grupo llamado Manic Street Preachers, que el 10 de febrero del 92 publicaron Sail Generation Terrorist, primer disco de este grupo muy politizado y que ya marcó una singladura importante para ellos. Paper. Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Música independiente y un mensaje contundente de lo que ha caracterizado a esta banda. Son las 9:37. Te adelanto que seguimos en Reino Unido. Publicaban un disco homónimo saliéndose de ese sonido pop británico, Britpop, para hacer algo un poquito más independiente. Little Bang, On Your Own y este Song 2 se incluía en ese disco que tal día como hoy se publicaba. Un pelotazo. 9:39 minutos. El 10 de febrero de 2008, Amy Winehouse era la gran ganadora de los premios Grammy de ese año. 5 trofeos, incluyendo Mejor Nueva Artista, Disco del Año, Canción del Año. Y hoy, como estamos con las versiones, de verdad que es que no tengo palabras para presentarte esta preciosa versión de una canción de los Idols del año 1960 que se llama Will You Still Love Me Tomorrow, en directo en la voz de Amy Winehouse. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just

hearts are thumping and you, my brown-eyed girl. So slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. To sing tal día como hoy, el 10 de febrero del 2009, este artista de carácter, es curioso porque a veces los artistas más inspirados tienen un carácter bastante complicado, ¿eh? Grabó Astral Weeks en los Century Sounds Studios en la calle 52 Oeste de Nueva York. Bueno, perdón, esto pasó el 25 de septiembre y el 15 de octubre de 1968. Perdón que me he hecho un lío de fechas. Bueno, pues él grabó Astral Weeks, que era un disco que fue por lo visto un hito en la música, con Van Morrison, en dos sesiones de 8 horas cada una, uno de los álbumes que más ha influido en la historia de la música, del rock. Bueno, pues 40 años después, tal día como hoy, 10 de febrero de 2009, Van Morrison editaba Astral Weeks, pero eso sí, en un directo en Hollywood Bowl en Los Ángeles. Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl, con el que Van Morrison celebraba los 40 años de una de sus obras más trascendentes. Pero es que la obra de este hombre es tan amplia y tan bonita, y tiene unas canciones tan maravillosas. Y me voy a la película Misión Imposible, no puedo evitarlo, me voy a ese coche con los protagonistas escuchando a Van Morrison y este Days Like This. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chancer, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Chef Khaled, argelino afincado en Francia, con una canción en francés y sonido del Magreb, se llamaba C'est la vie, que es el original de este Vivir mi vida, que lanzó en 2012, y un año más tarde, en 2013, Marc Anthony se la trajo a sus ritmos latinos y creó este super éxito llamado Vivir mi vida. Bailando, viviendo este inicio de semana. Y espero que el fin de semana maravilloso. No sé cómo lo habrán tenido mis compis de hoy. No salimos del fiesta. El paraíso en la tierra. Carnaval, carnaval. Yo de carnaval. ¿Tú de carnaval? Es que han empezado las preliminares de aquí de Málaga, igual que en Cádiz. Y ahí hemos estado dándolo todo un poco. Ah, bueno, igual. Así que bien, bien, bien. Yo bien. Distraído. Pero cantando en el carnaval también. No. Bueno, no, él lo dejó, ¿no? En Antequera fue, sí. Fue cuando ya lo dejaste, ¿no? No te va a caer nada. Decidiste que ya ahí... Es que para qué cuento nada. No, es que a mí me gusta hacer las cosas. Y una vez fui promotor de conciertos. Sí. Hice un concierto con Revolver. Lo llené, ya nunca más. Lo llené y dije, claro. hoy he triunfado, no volverá claro, a pasar. Claro, claro, claro. Y nunca más fui promotor de conciertos. Por eso dejaste el carnaval, ¿no? Exacto. Y dejé de ser cantante. Llegué a Antequera, triunfé y dije, ya no canto más. Ya está. Me pasé a la batería, que es mi instrumento de toda la vida, por cierto. Y ahí estoy, con mi batería todo el día. Pero bueno, en cuanto la pruebes y triunfes, pues ya sabemos que ha ido la batería. También, también. Claro. El día que me den un premio por baterista y por drummer, me retiro. Venga, que, bueno, pues es una forma de vida, es una forma de vida. Sí. Como por decirlo de alguna forma suave. Suave. Oye, ¿y qué tenemos hoy en Hoy no salimos del fiesta? Pues hoy vamos a hablar precisamente de Vivir la vida, de la canción que acabas de poner, del Anthony. Vamos a hablar de qué te gustaría hacer antes de morir. Anda. ¿Qué te queda pendiente? Me gustaría saber inglés antes de palmarla. Bueno, sí, a lo mejor te gustaría otras cosas, chiquillo, pero eres así de soso, ¿vale? Pues inglés, apuntamos. Inglés antes de morir. Pues sí. Me gustaría hacer paracaidismo. Eso me parece a mí una procrastinación, ¿no? Porque cuando dices eso es que todavía no lo has hecho. No sabría qué decirte. Y estás dejando para otro día, ¿sabes? Bueno, a lo mejor hay gente que sí lo ha hecho. No, pero Jota es muy miedica. Ese no se tiran en paracaídas en la vida, ¿eh? Bueno, me podéis tirar cuando palme. Eso también. Si no se pierde ni que lleve paracaídas, ya no te duele. Me dejáis tieso ahí, pero que esté bien tieso, ¿eh? Vamos a asegurarnos de que esté palmado del todo. Vale, vale. No vaya a ser que sea una siesta larga, que tú eres muy prisa, Eduardo es muy prisa. ¿Vale? Y este es capaz de dice, uy, este lleva 2 horas sin moverse. Bueno, porque te pongan paracaídas, no pasa nada. Exacto. Bueno, pues eso, hoy cosas como que un despistado, igual se le olvida ponerme el paracaídas. Bueno, pues eso. Tú cosas, ten cuidado. Cosas nada, que te cosas gustaría que procrastinas y que no vas a hacer nunca. Exacto. Porque si todavía no lo has hecho es que no lo vas a hacer. Es que ya, sí, eso puede así ser, que sí. Animaros, animaros. Un besote. Un beso. Venga, hasta mañana. Adiós. Adiós. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. La semana que viene traeremos a Guillermo García Segura, que es astrofísico español, en el radiotelescopio del desierto de Ensenada en México, ¿vale? Y si él no puede, yo tengo un amigo que juega a fútbito. Pero tenía un amigo que tenía un velero. Y hay veces cuando te tiras una semana, cuando llegas a puerto y pones los pies en tierra, te hace la cabeza. Es verdad, yo... A mí me pasa después de ir en ferry a cruzar... Bueno, yo he cogido mucho el hidropedal. Y... The Love Bolt. Y terminas con agujetas, porque eso no avanza. Claro, y encima mareo. Y encima mareo. Toda la música en vivo con Marina Benítez. Mega arreglada, mega guapa. Esta se va de fiesta esta noche, o viene. Que va en absoluto. Es que la semana pasada le enseñamos a mi abuela a cómo poner el directo en YouTube y digo, pues ya que me va a ver por primera vez, si hoy se acuerda de cómo ponerlo, digo, pues mínimo que me vea guapa. Claro. Pues aquí lo dejamos. Una buena porra de los Goyas que sirve para acabar esta sección de cine, televisión de Juanqui Beperis, Juan Carlos Ferrer. La próxima sé que estás tomando nada, nata montada. No, yo os dejo que tengo ya mis cosas. Tengo una noche de puta madre, he quedado con mis amigos, va a ser guapísimo. No, no iba a salir, está claro. Muy entretenido, entonces nada, hasta otra. Adiós. Adiós, adiós, pásatelo bien. Pues claro, eso lo hago yo también, macho. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy...